El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos a la poeta María Fernanda Espinosa. La memoria es el último tacto, el primer beso, el monte intacto, el sol que sale por partes, el estupor de los loros sin ramas para colgarse, y un vértice de pájaro que no es paloma, es oatzin con cresta y todo, plumiparada, plumirroja, que silba desde el tórax clavicordio. La memoria es del cortejo de los albatros, con orquesta de picos y danza de vientres, o el cuerpo diverso del manatí. Es una historia de yuca y maíz, el cuento de mis ojos japoneses, la boca doblemente ancha para besar, besarte, los pómulos simétricos, tus palmas, doblemente boca, doblemente amor que no vuelve, desmemoria. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.